Miércoles 12 de septiembre. Fuego y destrucción. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 al 9. Escucha Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 al 9. ¿Cuál es la razón principal de la destrucción de los impíos en ocasión de la segunda venida de Jesús? ¿Cómo entendemos estos versículos pensando en un Dios lleno de amor, gracia y perdón? Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Muchas personas se sienten incómodas con estos versículos. Sienten que dar retribución, venganza, castigo y el infligir sufrimientos es indigno de un Dios de amor, gracia y misericordia. Pero el castigo justo y la retribución es un tema frecuente de Pablo. Romanos capítulo 2, verso 5, Romanos capítulo 12, verso 19. Él es inequívoco. La justicia de Dios un día se manifestará con poder. Cualquier buen gobierno en el mundo actual, en algún momento, debe ejercer la fuerza para frenar el mal, aunque la fuerza no siempre es violenta, como cuando te detienen por violar las reglas de tránsito. En algunos casos, como cuando los criminales usan violencia, deben recibir violencia como respuesta. Los buenos gobiernos proveen ciertas restricciones necesarias a fin de que todos puedan convivir en paz. Muchas veces el mal abierto no desaparecerá voluntariamente. Y cuanto mayor sea el poder y la brutalidad del mal, tanto mayor será necesaria la fuerza para deshacer ese mal. Las imágenes de este pasaje no son hermosas, pero nos aseguran que Dios hará lo necesario para terminar con la violencia y la opresión. Escucha Apocalipsis capítulo 16, versículos 4 al 7, y Daniel capítulo 7, versos 21 y 22. ¿Qué enseñan estos versículos, que es semejante a lo que Pablo escribió en 2 de Tesalonicenses? El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Daniel capítulo 7, versos 21 y 22. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Por su propia experiencia, Jesús comprende el costo del sufrimiento. Podemos confiar en que ejercerá justicia divina, sin exagerar, y que resultará en sufrimiento, pero solo lo necesario. Si podemos confiar en Dios, podremos confiar en que su justicia revelará una equidad que ahora no podemos comprender. La meta de este pasaje no es gozarse en la venganza, sino animar a los que sufren abusos y opresión. El día de la justicia viene. No necesitamos hacer justicia por mano propia.